Cristo quiere que le amemos por encima de todo, que le sigamos, que lo acojamos y con él superar las dificultades que supone ser discípulo suyo. Con el Evangelio de hoy terminamos el segundo discurso de Jesucristo según San Mateo. Era el discurso que hablaba sobre las condiciones para seguirlo y pronunciarlo. Es lo que se conoce como el discurso de la misión, misionero, discurso misionero. ¿Cuáles serían las tres exigencias que aparecen en el Evangelio, las tres exigencias últimas que nos presenta Jesucristo para que realmente nos sintamos su enviado? La primera, Jesucristo quiere que nos enamoremos de él. Nos enamoremos en alma, corazón y vida, con todo nuestro ser, de modo que todo amor restante quede en un segundo plano. Incluso el amor a los padres, a los hijos y al resto de las personas. Jesucristo no pide mucho, pide todo, todo para él. No en plan egoísta, sino porque sabe que si lo amamos a él con toda el alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, ese amor nos va a llevar a amar así a nuestros padres, a nuestra familia y a nuestros hijos. Por eso decía esa palabra tan fuerte: quien quiera más a su padre, a su madre, a su hijo, antes que a mí, no es digno de seguirle. Porque quiere que nos enamoremos constantemente. ¿Qué pasa con los enamorados? Cuando una persona se enamora de otra, ya no existe otro universo más que la pareja o la persona con la que está enamorada. Y lo demás lo enriquece con ese amor mutuo. Por eso quiere Jesucristo que nos enamoremos de él, que sea el gran amor con mayúscula de cada uno de nosotros. Claro, enseguida cuando llega esta forma de amar, tiene sentido el trato que tengamos con nuestro semejante. Segunda condición, segundo requisito, cargar con la cruz. A veces la gente, sin mala intención, cuando está cuidando a un familiar, sea al marido, a la mujer, al padre o a la madre o al hijo, la gente dice: me ha tocado esta cruz, Dios me ha enviado esta cruz. No, nunca puede ser el marido, la mujer, el hijo, una cruz. La cruz que habla de Jesucristo, es las dificultades que un cristiano va a pasar en su vida si quiere ser cristiano. Dificultades a veces son externas, un rechazo, una crítica, una calumnia. A veces son internas de uno mismo. Nuestra pereza, nuestra cobardía, nuestro temor, como hace una semana nos decía Jesucristo, no tengáis miedo. Esas son las cruces auténticas, es decir, yo quiero ser cristiano y tengo que saber que ser cristiano no va a ser tarea fácil. No todo el mundo va a entenderlo y va a aceptarlo. Ser cristiano siempre será ser una persona en conflicto, en choque con lo que el ambiente nos rodea y nos presenta. Y Cristo quiere que ya sepamos que eso es el camino, esas van a ser las cruces que nos van a ir llegando por querer ser fieles a él. Por eso decía, cargar con su cruz, dar la vida, gastarse por los demás. Eso sería un poco el sentido profundo de lo que es cargar con la cruz. Ya San Francisco de Asís decía: dando se recibe, perdonando se consigue el perdón, muriendo a uno mismo se resucita a la vida plena. Esa oración suya tan preciosa: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Ya entendía que la vida tiene sentido cuando es gastarse por lo demás, cuando es darse a lo demás constantemente. Y tercera condición o requisito es la acogida. Sería un poco complemento a la anterior. Ser acogedores, ser hospitalarios. No solamente porque preparemos una habitación como hizo esa mujer al profeta Eliseo, que le dijo a su marido: este hombre es un santo de Dios, vamos a acomodarle en la terraza una habitación para que pueda descansar. Y fruto de esa acogida y hospitalidad, Eliseo le dice que al año siguiente tendrá un hijo, la mujer estéril. Importante la acogida, pero incluso por teléfono. Hoy en día son muchos los expertos en comunicación y en valores humanos que dice que incluso cuando alguien te llama por teléfono y tú lo coges, sonríe, aunque no te vea la sonrisa, porque la persona va a captar, se la está acogiendo. Y es verdad, eso hay que tener mucho cuidado con esos detalles. La acogida, ser acogedores, ser hospitalarios. Y la acogida muchas veces puede ser sencillamente, como decía antes, una simple sonrisa. Luego también está, pues, ser un poco hombro para los demás. Alguien preguntó, un hijo a su madre: mamá, ¿qué parte del cuerpo es la más importante? Que si la cabeza, que si las manos. Y la mujer, la madre, dijo a su hijo: el hombro, el hombro. Para que la gente pueda sentirse en ti acogida, pueda encontrar en ti cariño y consuelo. El hombro, como señal justamente de acogida, ¿no? Así pues, ahí van surgiendo un poco esas actitudes. La primera, enamorarnos constantemente de Jesucristo, que sea valor primero. No por egoísmo, sino porque ese amor suyo, cuando lo imitemos, nos va a llevar a amar a los demás. En segundo lugar, también seamos personas que demos y nos gastemos por los demás, sabiendo que así tiene la vida un sentido mucho más profundo y más pleno, y así poder también aguantar esas dificultades que la vida nos depara, esa cruz de cada día. Y luego, pues, ser acogido hospitalario. Y ponía al final un ejemplo muy concreto: saber dar un pequeño, un simple vaso de agua no quedará sin recompensa. Hay gente que necesita de nosotros un vaso de cariño, un vaso de ternura, un vaso de cercanía, un vaso de comprensión, un vaso para conseguir un remanso de paz. Y siguiendo el consejo de Jesucristo, ni siquiera ese vaso va a quedar sin recompensa. Sintámonos, por lo tanto, llamados para sentirnos mensajeros y misioneros de Jesucristo. son muchos los mártires en los cuales se dio esta situación límite de ruptura familiar por seguir a Cristo. Sucedió en Cartago, cerca de Túnez, durante la persecución del emperador romano Septimio Severo, principio del siglo III. Fue el martirio de Santa Perpetua, cuya fiesta se celebra el 7 de marzo. Estando ya a punto de ser martirizada, se presentó en la cárcel el padre de Perpetua, trayendo en su brazo a su nieto, hijo de ella, rogándole con lágrimas: «Perpetua, hija mía, ten piedad de tu hijito y de mí. Sacrifica en honor del Dios emperador. Renega de Cristo. Salva tu vida». No obstante el atroz desgarrón que esta escena y sus propios sentimientos maternales y filiales le produjeron, ella se negó rotundamente a la apostasía y murió mártir de Cristo junto a su compañera Felicidad. Palabras de un bosque. Le preguntaron a un bosque cómo podía mantener tanta hermosura, vitalidad, exuberancia y frescor. Purificar el entorno, colaborar decisivamente a la formación de la lluvia, que alimentaba los ríos, reverdecía los prados, vigorizaba los árboles. Nos dicen que ni un instante demoró el bosque su respuesta. Rebosando esa espontaneidad que brota de quien se entrega plena y generosamente dijo: mi tarea carece de importancia. Solo facilito que la vida se exprese a través de mí, que diga cuando tenga que decir, lo cual me hace feliz, inmensamente feliz. Y nos han añadido que continuó con toda sencillez su ejemplar y admirable tarea. En su rostro no se traducía ni el más leve indicio de vanidad. Cada gesto cuenta. Hay una historia en la cual un niño de 7 años iba a una playa solitaria a primera hora de la mañana. Recogía estrellas de mar que habían aparecido en la misma playa y las devolvía al mar. De pronto se acercó un señor mayor y le dijo: ¿qué estás haciendo? El niño respondió: estoy cogiendo las estrellas de mar que se han quedado atrapadas en la playa y la devuelvo al mar antes de que el sol de la mañana las queme y se muera. El señor mayor le dijo: ¿pero no ves lo enorme que es esta playa? Hay miles de estrellas de mar en arena y en todas las playas del mundo. Hay millones. ¿No ves que lo que estás haciendo no sirve para nada? El niño cogió otra estrella, la devolvió al mar, se paró, miró fijamente a los ojos del hombre y le dijo: pregúntale ahora a esta estrella de mar si lo que estoy haciendo no sirve de nada. Desde aquel día el hombre regresó a la playa cada mañana para ayudar al niño a salvar estrella de mar. Thank you.